estaremos con lo del torneo nacional de ascenso, pero no lo hacemos esperar mucho tiempo al profesor Fernando Duró, ¿te parece, Gallego? Pero cómo no. Bueno, bárbaro. Entonces hablamos con el entrenador de ciclista olímpico de la banda, al aire en uno contra uno radio. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Mati Traversi y Fabián Pérez, te saludamos. Hola, Mati. Hola, Fabián. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Descansando un poco? Acá. Descansando un poquito, no tanto, pero bueno, ya viendo esta mañana ya algún video como para seguir corrigiendo cosas y mejorar lo que hicimos anoche, ¿no? ¿Cómo es la vida del entrenador, ¿No para la cabeza la imaginación, la estrategia? ¿Ya estás viendo el video de anoche pensando en lo que va a ser mañana? Sí, han trabajado los asistentes anoche y bueno, ya esta mañana ya los jugadores y yo tenemos el video de las correcciones, de lo que habíamos planteado para el partido, y bueno, ya te digo, hacerlo mejor, seguir duros en defensa y hacerlo mejor en ofensiva, que en algún momento del partido flaqueamos un poco, ¿no? Aprovecho, ¿y qué es eso que tienen que deberían mejorar en este arranque de serie final de conferencia? Bueno, mejorar los espacios, analizar un poquito la manera de defendernos de Formosa, siempre hay algo para mejorar, siempre. Ver si persiguen alguna regla, ver, bueno, obviamente que el scouting es inagotable, pero después viene lo que presenta el partido. Me da la impresión de que lo que habíamos planteado defensivamente salió muy bien, pero queremos hacerlo mejor. O sea, no hay duda de que fortalecer el trabajo defensivo es lo que nos va a poner en una situación cómoda, digamos, a la hora de no depender tanto de nuestro goleo como pasó en el tercer cuarto, ¿no? Uh-huh. Bueno, te saludo, Fernando, te felicito por la victoria de anoche. Fue un triunfo de punta a punta, independientemente de esa racha, en donde vos rápidamente reaccionaste. Estábamos al lado del banco tuyo y veíamos tu gesto, tu cara y tu preocupación cuando el equipo un poco se relaja. Los recambios hicieron también que merme un poquito el rendimiento y un crecimiento y un tirar todo lo que se podía para rematar el partido de la Unión de Formosa. Son momentos claves que se llegaron a poner a 6 puntos, pero otra vez tu equipo volvió a mostrar un carácter importante como para poder volver a sacar una diferencia y terminar ganando el partido por una diferencia que fue más o menos la que tuvo todo el partido, 13, 14 puntos, ¿no? Sí, quizás no, la diferencia entre los dos equipos no es de 20 puntos. Así que bueno, obviamente es un cierto hándicap que te da. Me parece que un poco el cansancio, un poco obviamente la poca efectividad que tuvimos en algún momento, pero bueno, son un equipo de temer, es un equipo intenso, es un equipo que nos entrega, Formosa, así que sabemos que vamos a tener también dura mañana. Y bueno, ya te digo, creo que en ese sentido son 25 días que lo quisieran jugar todo el mundo y nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo, ¿no? Ayer, bueno, fue la verdad que el partido, corregime si estoy equivocado, obviamente lo van en defensa, ¿no? En un momento determinado, independientemente de lo que hacía Williams cerca del aro, que corregía todos los tiros y todas las pelotas que pasaban por ahí, el equipo hizo en general una defensa con rotaciones y con mucha intensidad y jugando casi todos más de 30 minutos, ¿no? Sí, yo te digo, creo que esto vamos a tenemos que mejorar, obviamente, la rotación defensiva, que tiene que ser la misma, más sólida, porque así podemos tener energía para jugar los 40 minutos. Y por otro lado, como le decía recién a Matías, ver si podemos ese bache que tuvimos, porque fue, y analizarlo y bueno, básicamente tratar de hacerlo mejor mañana. Defensivamente creo que nosotros vamos a seguir aportándole variantes a la serie, y bueno, obviamente que ese reto es de estrategia. Todo lo que estamos haciendo está entrenado, así que obviamente que eso es mucho más fácil a la hora de poder cambiar o modificar a algún algún sistema defensivo en el medio del partido, ¿no? No, a ver, no es la intención entrar en aspectos individuales, pero hablábamos de todo lo bueno de Justin Williams y tampoco de el acierto como entrenador de haber insistido con la contratación de Williams por tu conocimiento para con el jugador. Ahora, sí. ¿Es valor agregado en la liga un jugador como Williams? Y la importación, mirá cómo cambió San Lorenzo con Amani. Claro. O sea, es así, vos pegás el importado grande, Lorenzo, muy importantes y diría que determinantes en algún momento para lograr grandes cosas, ¿no? Me parece que mirá Johnson cómo creció en Bahía Blanca y cómo Bahía no solamente con los peligros. El crecimiento de Johnson también tuvo que ver con la liga de Bahía Blanca, que fue al final de la conferencia. Sí. Me parece que es un puesto clave, me parece que es un puesto que obviamente en mi caso siempre le he dado muchísima importancia en mi sistema defensivo. Y bueno, obviamente he tenido jugadores que han podido ejecutar obviamente el sistema y que se han adaptado perfectamente a la liga. No te olvides que William los primeros dos meses se tuvo que adaptar, no le fue fácil. Sí, sí. Pero entrega en los números, en lo que no se ve en las planillas, en lo vistoso del juego. El gallego decía, hay un montón de intangibles, un montón de espacios que el jugador ocupa y que le resuelve cosas él directamente al equipo. Claro, un tipo altruista además para jugar, Fernando. Claro, la estadística, Matías, solo marca los tapones, no marca los tiros que él hace cambiar. Claro. Que se traducen en rebotes defensivos, se traducen en recuperos, o sea, obviamente que está por encima, digamos, de los, no solamente los tapones que hace, que es lo que brilla, digamos, lo que la gente se acostumbró acá en el Avant. Yo creo que sí, es una columna vertebral muy importante en el sistema defensivo, pero bueno, tenemos otro sistema para jugar sin él, y bueno, lo hemos ejecutado muy bien ayer, y ya te digo, salvo ese bache ofensivo que les permitió conquistar a Formosa, creo que el partido lo fuimos dominando en gran parte del trámite, ¿no? Llegan a esta altura del campeonato, Fede, a esta altura de la Liga Nacional, jugando el básquetbol que vos pretendías, independientemente que queden cosas para corregir, digamos, de la serie, ¿no? Y esas cosas que vas a ver, para lo que pasó, el bache este, y algunas otras cuestiones más. ¿Llegan jugando al nivel que vos pretendías al principio de temporada? Sí, no, muy bien, con mucho. Pensás que el equipo, Fabián, ha sido muy regular en 9 meses. Sí, claro. Fue el más regular de todos. Eso es muy difícil, Fabián, muy difícil. Yo no sé, la verdad que, obviamente que yo hago el análisis porque hace 30 años que dirijo Liga, y es muy difícil ser regular durante tanto tiempo. Y el equipo tiene el mismo deseo, estos últimos 25 días, tienen mucho deseo, muchas ganas de venir a entrenar, muchas ganas de ver el scouting, de analizar al rival, y eso me parece que no habla de un compromiso total, quieren quedar en la historia del club, y creo que en ese sentido, me parece que no es un dato menor, me da la impresión de que estamos, los veo bien a los chicos, o sea que realmente un poco ansioso a veces, pero bueno, obviamente que tiene que ver también con el hecho de querer hacer. Ninguno de los que se equivoca lo hace a propósito, ni por querer producir algo. Seguro, solamente seguro. Que ahora, digamos que a medida que vamos sorteando playoffs, los partidos son más duros, el desgaste es más grande, así que bueno, por eso va a ser importante lo que pueda producir la banca, porque nos va a dar la posibilidad de que los jugadores que toman mayor protagonista también puedan descansar y llegar bien, ¿no? ¿Y lo de mañana cómo se puede presentar? Es un equipo que no se entrega, Formosa. Es un equipo que no se entrega, lo ha demostrado. Un equipo que lucha, que a veces, obviamente, defensivamente son tipos muy intensos. Así que lo veo duro como fue el de ayer. Hay que estar listo también para jugar un partido corto. Ayer tuvimos la chance de estar 7, 8 minutos, 20 puntos arriba, y eso es un buen hándicap para un partido de playoff. Aprovecho y te pregunto, después el gallego cierra, ¿te gustó la liga hasta el momento, independientemente de los buenos resultados que tuvo tu Olímpico? Sí, a mí la liga en sí, ya te digo, hay cosas para corregir sin ninguna duda. Siento realmente que el problema no son los 56 partidos. Me da la impresión que hay que mejorar un montón de cosas que tienen que ver con la parte profesional. Me da la impresión de que, lo que decía la otra vez, hay que dar un descanso más entre el segundo y tercer partido. El equipo que juega el tercer partido llega en desigualdad al equipo que enfrenta, porque el equipo que enfrenta viene de no jugar 6-7 días. Me parece que el tema del verano y el calor es un tema que realmente hay que solucionarlo. Me parece que mejoran los vestuarios, me parece que obviamente Olímpico cuenta también con la posibilidad de tener las piletas de recuperación, la cámara hiperbárica. O sea, bueno, creo que todos nos debemos poner a la altura de las circunstancias si queremos jugar una liga larga. Me parece que a mí lo que habría que partir de la situación es o dividir la liga, o la liga es atemporal. El verano no se puede jugar, no se puede jugar, o sea, directamente. Entonces creo que adaptar todas las canchas para el verano es imposible. Entonces habría que, bueno, me parece a mí que hay que tener en cuenta eso, mandar los equipos del norte a jugar al sur en enero, febrero, qué sé yo. O sea, buscarle la vuelta para que se sienta lo menos posible, ¿no? Sí. Fernando, bueno, clarito el concepto, y en muchos puntos vamos a coincidir varios, ¿no? Yo también creo que por ahí los partidos de otra manera y con otras cuestiones alrededores, no son la gran el gran problema, ¿no? Comparto plenamente. Volviendo a la serie, ¿viste algo el otro día de Bahía y de San Lorenzo? Sí, lo vi el partido. Sí. ¿Qué te pareció la victoria de San Lorenzo? Me pareció que los chicos muy ansiosos. San Lorenzo le cerró caminos que inteligentemente le cerró caminos que eran caminos importantes. De vía de gol de Bahía. Bahía se quedó sin gol durante casi un cuarto y medio, prácticamente, que no podía convertir seguido. Y bueno, creo que privó un poco también la rotación y privó un poquito la experiencia de la rotación. Y me parece que, bueno, realmente ganó muy bien San Lorenzo, ganó muy bien, pero bueno, los chicos, muy meritoso, me hacían acordar. Obviamente los campeonatos, lo que hicimos en alguna vez en Boca con los chicos, que jugaron dos finales seguidas, uno salió un campeón, otro salió un segundo, pero esos chicos después crecieron y fueron figuras en la liga y en la selección argentina, y me parece que va por ese camino. O sea, la verdad que, pero también dignifico lo de Johnson y Levy, que han hecho un gran trabajo haciéndole más Pancho Hassen. Creo que son obviamente un equipo que tiene mucho futuro, pero bueno, creo que sufrieron la ansiedad de un partido que les quedó incómodo, donde San Lorenzo lo llevó a lugares donde no se sentían cómodos, y bueno, fue un gran triunfo de San Lorenzo, ¿no? ¿Lo recordaste lindo el 1 de junio ayer? Sí, me lo hicieron recordar aparte, obviamente. Ex dirigentes, la gente que obviamente mandaba saludos de Comodoro, gente, hasta uno, un hincha de Comodoro de Nueva Zelanda me mandó un mensaje. Mirá. recordando ese hito histórico de la Patagonia. Así que realmente sí, de Esquel, Bariloche, bueno, mucha gente de la Patagonia me ha llamado, gente que fue para los partidos. Así que, bueno, un lindo recuerdo que será imborrable para mi vida deportiva, ¿no? Por estas cosas... Claro, se cumplieron 10 años de la victoria de Gimnasia de Comodoro en la final de la Liga, que yo al final con Libertad. Que todavía en el equipo de hoy hay un sobreviviente, que es Nico de los Santos. Nico de los Santos, sí. Que tuvo en aquel equipo, y que el capitán era el negro Cocha. Bueno, anoche te hicimos recordar eso también, estábamos al lado del banco tuyo... Y nuestro relator, el día de ayer, el señor José Montesano, siempre recuerda con mucha amargura cuando con obras me amargaron una noche a Estudiante de la Barría por el ascenso del TNA. Sí, sí, sí, fue la verdad otro hito impresionante. Había 10.000 personas en la cancha. La verdad que fue increíble esa serie también con Estudiantes. Sí, un tremendo recuerdo realmente de un grupo también extraordinario. Y bueno, este grupo me hace acordar a esos grupos. Así que sufrimos un poco, pero obviamente fuimos creciendo de menor a mayor. Y bueno, fortalecer los grupos, creo que eso también es muy importante. Y seguro. Bueno, en ese sentido creo que hoy es algo que cada vez está más arriba del tapete, que es el tema del coaching, el tema de los manejos de grupo. Y bueno, el que logra eso y con muy buenos jugadores, creo que siempre hay 10 puntos más a favor, ¿no? Seguro. Fernando. Bueno, Fer, no sé si tenés algo más para preguntarle, Mati. No, bueno, le iba a hacer la referencia de lo fantástico que presenta la Liga Nacional, que desde tan lejos, a través de las redes sociales o por mensajes... No, impresionante, Matías. Se movilicen cosas desde tantos kilómetros, con usos horarios diferentes, con estilos de vida diferentes. Mirá, Federico Broski está con un equipo en Israel, me escribía desde allá. Claro. Así que imagínate, o sea, él vive en Estados Unidos, y también un chico que jugó en Obras y que se acuerda... Sí, sí. Bueno... Realmente te llevas una sorpresa tremenda con las redes sociales. Fernando, a seguir trabajando, un abrazo grande, gracias. Gracias, papá, saludos a Fabián también, un abrazo. Fernando Duró es el entrenador de ciclista olímpico de la banda. Ayer su equipo le ganó 84-70 a la Unión de Formosa.